Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Contigo una semana más, Julián Martínez, acompañándote a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio y en Argentina Radio Crimen Online. Espero que lo lleves bien. Te hemos preparado un programa con un montón de estrenos discográficos para que disfrutes una vez más de tres horitas de lo mejor del rock y el metal. Con una atención destacada, especial, precisamente a esos últimos estrenos, a esas últimas publicaciones. Y así, precisamente con una de ellas es como comenzamos. Lo nuevo de Nightmare se llama Eternal Winter, este invierno eterno que en algunos sitios se nota más que en otros, es indudable. Así comenzamos, gracias por escucharnos una semana más, comenzamos. Qué buen comienzo, sí señor, con lo nuevo de Nightmare. Y este Eternal Winter que les sirve como nuevo sencillo. Here Come the Rain se va a convertir el próximo 12 de enero de ya el próximo 2024 en el nuevo disco de unos clásicos llamados Magnum. Blue Tango es el tema que han avanzado de ese nuevo trabajo. We'll be right back. Pues ahí está el regreso de los Magnum con nuevo disco que sale a principios, bueno, a mediados ya del próximo mes de enero de 2024. Turno para escuchar a Yermo, este proyecto que te estamos presentando en las últimas semanas, que lanza un primer disco con 6 temas. Y que hoy va a ser protagonista en el Con Fuerza Heavy. Yermo, un mar de polvo. Yeah. un metal extremo inspirado por figuras como Miguel Delibes o Antonio Machado. ¿Te lo podrías imaginar? No, pues ha llegado. Y ha llegado de esta manera que estás escuchando en Un mar de polvo, uno de los temas que recoge el primer trabajo de Yermo. ¿Y quién hay detrás de Yermo? Pues precisamente David Muñoz, a quien muchos de vosotros seguro conocéis por su trabajo en Sound of the Dying o por su trabajo en Arwen. Y ahora también algo nuevo que hay que unir a ese currículum, también este primer trabajo de Yermo. Pues con David vamos a hablar en estos próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy. David, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, Julián. Muy bien, encantado de hablar contigo un ratillo. Decía yo que curioso, ¿no? Figuras como Miguel Delibes o Antonio Machado como referentes para un disco de metal extremo. Sí, bueno, a mí la verdad es que siempre me ha parecido que tienen un componente estético muy fuerte, ¿no? Eso de llanuras desoladas, de el sol pesado, de esa sobriedad castellana, que yo lo hablaba con un amigo hace poco, siempre, los desiertos de Arizona, ¿no? Sí. Y toda la ruta de síntesis, y lo que tenemos en realidad en Castilla, pues no tiene nada que envidiar. Es verdad, hace muy poquito, apenas 2 semanas, me leía yo El hereje de Miguel Delibes, y bueno, es un libro que también daría para un disco de metal extremo profundísimo. Un disco tremendo daría con ese libro, la verdad. Desde luego. Muy largo, eso sí. Desde luego. Bueno, como decía a ti, muchos de los oyentes seguro que te conocen por esa otra faceta en Sound of the Dying o en Arwen. ¿Por qué de repente no te es suficiente con esas dos bandas y dices, yo tengo que hacer otra cosa más? Yermo. Bueno, esto en realidad fue durante la pandemia, esa temporada que al final, sobre todo con Sound of the Dying, que nuestra labor es muy de grupo, muy old school, de juntarnos en local y sacar las cosas adelante todos juntos, no lo podíamos hacer y no cuadraba con nosotros, ¿no?, esa metodología de hacer las cositas online, que sí que hay muchísimas otras bandas. Y yo no, pues es verdad que no me sé estar quieto. Tenía un poquito de tiempo, afortunadamente tenía los medios para ir sacando cosas adelante. Y hubo una parte de mí que dijo, bueno, ¿por qué no probar? Sobre todo probar con instrumentos que no son los habituales de mí. Dije, bueno, vamos a ver qué tal sale. Y luego, en algo, como tú muy bien dices, completamente diferente, muy alejado de Sound of the Dying y muy, muy alejado de Arwen. Quizá eso es otro de los atractivos, ¿no?, que tenía este proyecto, el hacer algo distinto. Sí, en realidad El disco no comenzó pensando que fuese a ser un disco, sino que yo me puse a componer en casa, y es verdad que cuando ya no compones para una banda, cuando estás componiendo para una banda sabes lo que tienes que hacer, si tienes que hacer doom metal, si tienes que hacer power metal, heavy, lo que sea. En este caso me puse a componer y que fuese saliendo lo que fuese saliendo directamente, sin pensar si iba a ser un disco de black, de doom o de folk. Y qué, salió algo así. Qué gusto debe dar tener esa libertad compositiva, ¿no? Esa libertad creadora, eso de decir, no tengo ningún corsé, no hay nada que me limite, voy a hacer solamente lo que me apetece. Es divertido, pero es verdad que yo siempre prefiero trabajar con compañeros, ¿no? Al final se enriquecen mucho más las cosas y hay muchas tonterías que he metido que a lo mejor alguien me habría dicho, oye, esto no. Son 6 canciones. Es verdad que no es un EP porque es un disco de una duración extensa, dura casi 50 minutos y algunos de los temas pues son bastante largos, pasando incluso de los 10 minutos. Sí, bueno, yo estoy acostumbrado al final de tocar en una banda de doom metal, que tenemos canciones eternas prácticamente, sí. Y gran parte de la música que me gusta, el post-black, canciones épicas de death metal, incluso me encanta el metal progresivo, y al final yo siempre creo que una buena historia normalmente es larga, ¿sabes? Puedes tener un trayazo cortito y que te encante, pero ahí yo creo que hay estilos de música que necesitan un poquito de desarrollo. O bueno, al menos a mí me ha salido así en este caso. Y esa experimentación con nuevos instrumentos que apuntabas antes, instrumentos que no son los habituales que tú manejas, ¿cómo te has sentado? ¿Qué es lo que has descubierto que de repente ves que te ha apasionado o que no te ha gustado demasiado? Claro, yo he sido teclista siempre. Bueno, a veces he tocado por ahí el bajo, la guitarra, me ha tocado cantar alguna vez, pero no son mis instrumentos. Yo con lo que me siento realmente cómodo es con los teclados. Ya durante la pandemia, al principio, pues hice como todo, creo que todos los músicos que tienen un pequeño home studio o algo, me puse a hacer versiones, a probar cosas con la guitarra, con mi propia voz, que siempre en esos aspectos soy un músico muy limitado y quería, pues eso, intentar ir un pasito más allá dentro de lo que yo podía hacer, a ver si me salía. Y bueno, no voy a decir que me ha salido como quería exactamente, pero desde luego sí que he aprendido recursos que antes no tenía. Yo creo que sí que ha salido, ¿no? Se ha creado un disco pues perfectamente equiparable a niveles de lo que estamos acostumbrados a escuchar y se ha conseguido pues eso con una instrumentación creo que muy chula también. Y a nivel de lo que ha sido todo ese proceso creativo, me parece que además viene un poco de la pandemia, ¿no? Todo esto, lo de la idea de que surgiera Yermo y no sé si quizá a lo mejor de aquellas tardes o aquellos días de confinamiento en los que uno no sabía muy bien qué hacer y de repente a mucha gente, a muchos músicos, les dio por crear algunas canciones muy, muy chulas. Claro, efectivamente, al final el que tiene tiempo tiene que usarlo de alguna manera. Y yo pues tenía la suerte de tener esos medios a mi alcance. El disco no se acabó durante la pandemia, es decir, lo empecé durante la pandemia y cuando vi que esto ya parecía que tenía un poquito de forma, estuve grabando, aunque con menos intensidad durante, iba a decir meses, pero en realidad durante los años siguientes, porque creo que las últimas pistas para este disco se grabaron a principios de 2023. O sea que ha sido un proceso en realidad larguísimo, pero es verdad que si no hubiese habido ese parón en 2020, puede que nunca hubiese existido. No lo sé, a ver, eran ideas que tenía por ahí, pero a lo mejor habrían acabado de otra manera en Son of the Dying o no lo sé, no Sí, sé cómo habría eso, salido. eso precisamente te quería preguntar. Las canciones que hay en este primer disco de Yermo se han creado en este periodo que decimos que va desde la pandemia, desde aquel confinamiento forzoso hasta el momento actual en que ha visto la luz, o son ideas que ya tenías parte de ellas con anterioridad? La mayoría han ido saliendo. Había un par de ideas que ya tenía y yo siempre he tenido el concepto de Castilla muy, muy arraigado y tenía ganas de sacarlo de alguna manera. De hecho, en el último disco Son of the Dying, que lo sacamos ya en 2019, hay una de las canciones que habla también mucho de, no de manera expresa, pero sí habla sobre esa Castilla también seca. Y quería desarrollarlo, porque es verdad que es un tema que Son of the Dying puede tocarse de manera tangencial, pero no puede ser el core. Y quería intentarlo, quería ver si podía haber un disco que hablase de estos temas que a mí me apasionan y que creo que se han tratado muy poquito en el mundo del metal. Un mar de polvos, el tema que hemos escuchado, además fue uno de los que se elegía como single. ¿Crees que aúna un poco lo que es el global de todo el disco? O sea, alguien que haya escuchado ahora esta noche, por ejemplo, Un mar de polvo, ¿se puede hacer una idea de lo que va a encontrar en el disco? Pues no sabría qué decirte, la verdad. Es un disco que es muy variado, es muy raro y yo creo que incluso eso puede suponer uno de los problemas del disco, que haya tantos cambios que a veces puede descolocar un poquito. Un mar de polvo sí que me parece la canción más directa y escuchable del disco. A lo mejor más post-black, un Sí. poquito más folk y tiene unas melodías que entran muy a la primera, pero creo que el disco tiene un... Me parece buen single para alguien que no lo escucha, no, para que se haga una idea del sonido, pero no creo que pueda resumir el disco. No define todo el global, efectivamente. Yo estoy de acuerdo de que es además un tema muy radiable. Radiable, me refiero siempre en programas de rock. No es un tema para los 40 principales y eso, pero es un tema muy radiable perfectamente para programas como este. Y en ese sentido, como tú muy bien apuntabas, a mí me parece también un muy buen single. No sé si hubo mucho problema a la hora de elegirla. No, de hecho me lo comentó un amigo, le di a escuchar le puse a escuchar el disco tiempo antes y me dejó claro lo que yo ya pensaba. El single, pues la canción más corta que tenía, que era Cuando éramos Sí, esclavos, y sí. Un mar de polvo que además, bueno, las dos tienen las características de que yo no canto melódico, eso pues para entrar de primeras eso está muy bien. Y luego Un mar de polvo tiene la letra de un poema que me encanta, de Miguel de Unamuno, y me parecía un bonito homenaje, que al menos pues eso, hubiese un pequeño lyric video con esa letra que, joder, que me gusta tanto, tanto significa para mí, y influyó mucho en que fuese el single. Comenzábamos hablando y efectivamente tenemos que volver a recurrir a la figura de Castilla, que es una parte fundamental, también es un protagonista indispensable en este primer trabajo de Yermo. Tú eres vallisoletano y lógicamente la tierra en este caso marca mucho en todo el trabajo. De hecho, hay una frase en la promo que nos envían desde Blue Fire que dice: Yermo nace de los campos de Castilla, de sus llanuras vacías y de una historia tan rica como lejana en el tiempo. Este podría ser un buen resumen, ¿no?, de ese peso que tiene Castilla dentro del disco. Efectivamente, la verdad es que Castilla es protagonista de dentro de ese disco. No es que hable solo de eso, pero es un... Aparte de la propia figura de Castilla, que además ha sido también representada en tantas obras literarias, ya pues, hemos hablado de Delibes, de Machado, de Unamuno, pero de tantos otros que... porque tiene un componente gráfico y estético muy fuerte, también es un poco ese escapar a tiempos más simples, a lugares con lugares y tiempos de vidas más sencillas, de bueno, los que vivimos, no atrapados, pero los que vivimos en ciudades grandes, con todo el caos, la velocidad, el humo, el ruido. El volver a esos campos vacíos con horizontes enormes es una especie de alivio. Y Castilla, quería representar esa Castilla literaria seca, pero también ese volver a unos tiempos más sencillos. Uh-huh. ¿Te gustaría llevar esto al directo, de trasladar las canciones de Yermo a un escenario? Pues ahora mismo yo creo que no. Más que nada porque hay muchísimas capas en ese disco, no soy nada amigo de bases pregrabadas ni cositas así, y yo creo que sería realmente difícil, y también porque bueno, ya tengo dos bandas con las que tengo una actividad en directo amplia, sí, y que, no y tienes que tener yo creo vida que ya y sería también tienes de que tener, momento claro, tienes que tener vida. Camisa de 11 varas, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca hay que decir nunca. Claro, decía yo que tienes que tener vida también aparte, ¿no? Efectivamente, sí. Que uno tiene una familia y tiene una casa en la que hay que estar de vez en cuando, no siempre, a veces sí. No siempre de concierto. De todo lo que ha sido la creación del disco, o sea, el ya grabarlo, el musicar todas las canciones y demás, ¿qué es lo que más te ha costado? Lo que más me ha costado sin duda son las voces. El ser un cantante inexperto, que he cantado muchas veces en directo en cositas, pero el querer abarcar registros que no eran los míos, bueno, eso, probarme un poquito como cantante. Y de hecho, en los momentos en los que conté con voces invitadas, dije, joder, ¿cómo mejora esto? A lo mejor, si hubiese vuelto atrás, habría buscado más cantantes invitados o le habría dejado mucho más espacio a los compañeros, porque sin duda ha sido lo más difícil. Una vez acabado, estoy muy contento porque creo que no suena mal, pero es verdad que eso sí que ha sido un trabajo titánico. Quizá el salir de esa zona de confort de tu instrumento habitual, ¿no? Que es un poco, pues eso, el tener que enfrentarse a algo nuevo. Totalmente, totalmente. Ha sido un placer, David, tenerte aquí en el programa. A mí el disco me ha gustado muchísimo. Enhorabuena. No sé si tendrás intención de que esto tenga una continuación o te apetecía sacar estos seis temas y ya está. Hasta aquí, Yermo. Pues una vez terminado el disco y sacado y todo, que es al final, es un alivio una vez lo ves en formato físico, ves el CD, sí que me gustaría seguir dándole un poquito de continuidad. Yo creo que había muchos detalles que trabajé en ese primer disco que se pueden mejorar y se pueden pulir para que salga un segundo disco bastante chulo. Pues estaremos esperándolo, aunque de momento nosotros vamos a seguir disfrutando de este primer trabajo, que insisto, a mí personalmente me ha gustado mucho y que, bueno, pues espero que también a nuestros oyentes les esté gustando. David, muchas lo dicho, gracias. Un placer y enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias, Julián. Que te traiga muchas alegrías. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues David Muñoz, de Yermo, que nos está presentando este primer trabajo con canciones como Cuando éramos esclavos. Pues era protagonista hoy en el programa David Muñoz de Yermo presentándonos este primer trabajo, este proyecto que acaban de publicar y que es una auténtica gozada, ¿eh? Que estamos compartiendo hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. En esta edición 1570 de tu programa de rock en el que, como siempre, te estamos presentando los últimos estrenos discográficos, últimos lanzamientos que se van publicando y que nos van dejando cosas muy, muy, muy, muy chulas, como por ejemplo el nuevo lanzamiento, el nuevo single de Sacra. Angel's Landing es la nueva canción de Sacra. Aquí la estrenamos hoy. It's simply not my life. Wish my dreams would come true. I'm letting my feelings fly. What were you waiting for? What made you have a night? We had a fight to love. Cause our hearts were blind. We meet at Angel's Landing. If we meet again. We meet at Angel's Landing. If we meet at the tree. Hearts will unite. Bueno, pues quien ha presentado nueva canción es Sebastian Bach, el alma de los Skid Row durante tanto tiempo. El bono de Sebastian ha publicado una canción titulada What Do I Got to Lose? Es estreno esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Once you wake up, it'll be too late. Sebastian Bach estaba presentando su nueva canción. Cómo me gusta la última de Morgana versus Morgana. Ha sonado ya en varias ocasiones en el programa. Se llama C'est ton mère. Así. en francés, lo nuevo de Morgana versus Morgana. No se puede respirar el aire que no más. Y es difícil continuar en esta guerra. 6 minutos y medio de temazo para lo último de Morgana versus Morgana. Sí, señor, C'est ton mer. Así se llama esa nueva canción que te estamos presentando. En el Con Fuerza Heavy ya desde hace unas poquitas semanas. Bueno, una banda que, por cierto, va a pasar muy prontito por aquí, por nuestros micros, para hablarnos el próximo... Bueno, dentro de un par de semanitas. Son The Diesel Dogs. Están presentando The Sip Greg, ese nuevo trabajo en el que temazos como este. No olvides el nombre, The Diesel Dogs. Diesel Dogs con ese último trabajo. Bueno, hablando de nuevos discos, Midnight Sun. Ese sol que brilla en la medianoche es el más reciente álbum de Astray Valley. Desire. I want to take me out. I see the snakes dancing the wine. They're Stray Valley. Sí, señor, ahí estaba Neon Misery, esa canción que se incluye en su último trabajo. Y estos, que por cierto comparten sello, son Sylvania. Su nuevo single se titula Purgatorium. Bienvenido a este purgatorio, de las almas su laboratorio, donde debes pensar si vas a rendirte o a continuar. Tu espíritu será juzgado, tus recuerdos ya son el hasta el purgatorio, Purgatorium, es como han llamado Sylvania ese nuevo tema que acabamos de escuchar. Bueno, y ahora los próximos en sonar son precisamente una banda valenciana llamada Baire, que acaba de publicar su segundo trabajo discográfico, que lleva por título Catarsis. De ese álbum, de ese Catarsis, vamos a extraer una canción que lleva por título Noruega. Un ras de sol y no en donde estés, y el sol se apega ya estás en la meua me. Día a día yo te per sentirme ve, ser aceptad en un mon que no me enten, que no me enten. We'll be right back. sol i no em dones temps. I ens han sapegat que estàs en la meua ment. Que difícil mirar al teu voltant. Que difícil mirar i no veure gent. És difícil mantindre el cap fred quan el fan sentir inexistent. La soledat nos deixa lliures. No ets creus, millor no vulguis viure. Les parets es consumeixen lentament. O cridem fort, o ningú ens creu. Vull la mena triat volar. No vulguis parar-la, no aconseguiràs. Vos encallats i escoltes la cançó. Vos embarem per no ser més fort. Si em preguntes on estic, no t'extranyes si no el conteste. Estaré escoltant Berri Xarrac en un viatge astral. Austràlia, Nova Zelanda o els peus d'un fior noruec. Islàndia buscant un geyser que desgel els pensaments. Pues Catarsis, así precisamente es como se llama el nuevo disco de Baire. Hasta el País Valenciano nos vamos ahora mismo para hablar precisamente con una de las partes fundamentales de Baire, como es su batería. José, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, preparados. Contentos, ¿no? Imagino que ilusionados con la publicación ya por fin de Catarsis. Sí, la verdad es que ha sido un proceso bastante intenso, bastante emocional. Y ahora que en noviembre sacamos el disco, ha sido. Ahora que casi. Hace un mes, de hecho, hace un mes que salió. Y la verdad que muy contentos de que pueda salir a la luz y la gente lo pueda escuchar. Se han ido publicando avances, se ha ido tanteando un poquito el terreno, imagino, con esas primeras canciones. Y la respuesta estaba siendo muy buena, ¿no? En ese sentido, el feedback lo estabais recibiendo bien y ya ibas un poquito con camino hecho. Sí, la verdad es que creemos que ha sido acertado la metodología de sacarlo, porque a la gente le prestaba bastante atención a los temas a medida que íbamos sacándolo y les gustaba saber que más o menos cada mes iban a tener una canción nueva y que no tuviese que esperar un año a soltar un disco de 11 canciones. Y la verdad es que creemos que ha sido bonito porque se ha ido sumando gente de ambos lares. Cuando sacábamos una canción más melódica, después el contraste con una canción más cañera o más rockera o más extraña, ha sido... Y ambos... Digamos que la gente que nos iba escuchando pues se iba familiarizando con esa diversidad que traemos en este disco. Es verdad que esa ha sido una de las características, creo que más destacadas, lo diverso, lo variado que ha sido cada uno de los singles que ibais publicando y que nos daban una idea clara de que el disco iba a ser así, muy, muy, muy variado, muy heterogéneo. Sí, la verdad es que es un elemento que ya estaba presente en los anteriores trabajos que hemos hecho, pero sí que es verdad que en este caso, a la hora de prepararnos, a la hora de decir, vale, vamos a grabar un segundo disco, solo nos pusimos un poco como una filosofía que era experimentar más allá de nuestra zona de confort. Entonces sabíamos que iban a salir pues esos gradientes dentro de todo lo que es el rock que hacemos nosotros, sabíamos que iban a salir esos gradientes más frescos también, que es algo que buscábamos. En lo musical, si tuvieses que buscar diferencias, por ejemplo, con Introspección, ¿qué notas que ha cambiado? ¿Qué hay diferente? ¡Buah! Te diría la madurez. La madurez creo que es uno de los elementos que más se ha notado, tanto a nivel de letras como a nivel musical. Y algo, aparte de el trabajo que en este, que para este segundo disco, a la producción, teníamos a Alberto Marín, y tiene, pues lógicamente, una manera distinta de enfocar las canciones a Raúl Avellán, que es el productor con quien habíamos grabado anteriormente, pero que sí que ha estado a la mezcla, bueno, a la grabación, a la mezcla y al mastering de este disco. Y creo que el hecho de trabajar con Alberto le ha dado un toque crudo, es decir, un toque más de directo, que a lo mejor lo que tenía que, en comparación a los discos anteriores o a los trabajos anteriores que habíamos hecho con Raúl. Y ese toque tenemos muchísimas ganas de traerlo, como bien he dicho, pues al directo, ¿no? Al tocarlo para la gente y a ver si qué respuesta, cómo responden. Precisamente con Alberto hablamos nosotros esta semana del nuevo disco de Ankara. A Alberto le conocéis todos perfectamente. Ankara, sí. Defcon 2, en su momento en Hamlet, Skunde F, en fin, en infinidad de bandas. Y una persona que también es muy cuidadosa, ¿no? Con todos los detalles. Imagino que en ese sentido, a la hora de darle ese puntito final a la producción, lo habréis notado, ¿no? Sí, a ver, lo bonito es que pasamos de no conocer a Alberto y lanzarnos un poco al vacío en el sentido de decir, vale, pues que cuando empezamos a preparar el disco nos propusieron que Alberto fuera el productor y quisimos apostar un poco sabiendo eso, ¿no? La experiencia de dónde venía él y algo que habíamos hablado con él así de primera toma de contacto. Y sí que es verdad que notamos su filosofía. Nos gustó mucho el hecho de que nos apretó mucho en estudio. En plan, yo me acuerdo que a nivel de batería me forzaba la actitud, entre comillas, que es algo que a mí de normal no me suele costar, y me la forzó, y sí que buscaba como esa cierta energía para que se matizase después a la hora de escucharlo en el disco, como esa energía en el directo a la hora de grabarlo para que después quedase, ¿no?, a la posteridad. Uh-huh. Y fue algo, y también el cómo orquestró, sobre todo la parte de la producción final, ya estando en el estudio, fue bonito, en plan, fue bonito el ver hasta qué límites estábamos llegando a nivel de voces, a técnica, energía, pues fue muy gratificante, la verdad. Era como subir de nivel el atravesar ese desafío, ¿no? Él se ha encargado de la producción. La grabación la hicisteis con Raúl Avellán, ¿no? Correcto. Estuvimos allí en Mota del Cuervo, en The Mixtery, que es donde tiene el estudio, y estuvimos pues eso, unos 9-10 días, toda la familia allí que estuvimos, en plan Raúl, Alberto y el resto del grupo. Para los medios de comunicación, que tú sabes que nos encanta lo de poner una etiqueta, con Baile lo tenemos dificilísimo. Es imposible etiquetaros dentro de un único estilo, porque si algo le va a encontrar aquel que se acerque a escuchar el disco, es variedad, bueno, estilos muy, muy distintos de un tema al otro. Antes lo apuntábamos, ¿no? Se ha podido comprobar con los singles de adelanto. La variedad de esa riqueza musical es seña de identidad ya de la casa. La verdad que se agradece estas palabras, Julián. Aún así, nosotros no nos gustan las etiquetas y creo que se nota bastante sí. a la hora de ver un poco qué tipo de rock hacemos, pero sí que más o menos hemos adaptado una y nosotros describimos que la mejor manera de entender nuestro estilo de música al final es el rock de dar cabezazos o rock de cabotajes en Valencia. Sí, el headbanging, ¿no? Plan, puede ser... El headbanging que le llaman los americanos. Efectivamente, es que viene de ahí, del headbanging en inglés, nosotros, porque tiene que ser todo en inglés, lo traemos al valenciano. Pues estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Ese rock que te hace mover la cabeza para adelante y para los lados. Pues sí, la verdad que suena mucho más bonito en valenciano, también te digo, ¿eh? O sea que efectivamente es una... porque esa, yo decía de señas de identidad y esa es una clarísima, ¿no? En la banda, una música que te invita a eso, a mover la cabeza, a bailar y en definitiva, pues a que... ese estilo que tú decías, que ya un poco marca la influencia de la banda, pues también se lleve a los conciertos, que imagino que tienen que ser tremendos. No he tenido todavía oportunidad de veros, pero lo haré, seguro, muy prontito, y donde imagino que incluso ahí va a ir, pues sube un peldaño más, ¿no? Hombre, sí que es verdad que el feedback que hemos tenido, ¿no? O el de la gente tras vernos en los directos, ha sido muy positivo. Sobre todo en estas canciones nuevas, del segundo disco, también con este año Pepo, que es el segundo guitarrista, formó a entrar parte del grupo y se ha notado mucho pues también el añadir las dos guitarras en directo y sobre todo al final la energía, la actitud y el digamos las sinergias que se crea entre el público y los músicos es una explosión de adrenalina y de dopamina y de decibelios. Sí. Hay colaboraciones también, hay colaboraciones en Salvavides, hay colaboraciones en Paraules y Metralla. Bueno, gente también que os apetecía, ¿no? Que aportaran ahí un granito de arena. Realmente, cuando nos planteamos un poco en plan, nos gustaba la idea de que colaborase gente que nosotros admirábamos y que para nosotros fuesen referentes, y que por suerte pues teníamos más o menos contacto, pero a raíz de proponerles las colaboraciones y que les gustasen y el estilo y ver el resultado y tal, pues sí que se ha hecho como esa amistad más, más cercana, al final una relación más cercana tanto con Líder de Lier, que está en Donosti, en Euskal Herria, con Saga Numo, que David, nuestro cantante, pues también tenía mucha... No sé, lo tenía como un referente de inspiración para este disco. Después, con Carles de Smoking Souls, ha sido amigo nuestro desde hace varios años ya, que tenemos como mucho contacto. Abrimos su concierto de presentación en Valencia y ha habido como muy buena conexión con el grupo. Y con Joan Palomares, que para nosotros también era un referente de lo que es toda la música de nuestro circuito, pues fue un placer contar con su colaboración y el buen rollo que se ha creado a posteriori también. Han enriquecido las canciones, es indiscutible, y eso todavía le da pues un valor añadido a Catarsis, a este nuevo disco. ¿Qué planes de futuro tenéis? Imagino que muchas ganas de tocar, de tocar en todas partes y bueno, pues de llevar el Catarsis al directo, que estaréis deseando de presentarlo en vivo. Pues lo has descrito a la perfección. Efectivamente, nuestro planning era en 2023 ir sacando el disco poco a poco para ir ganándonos abriéndonos ese hueco y ahora preparar el bombazo para 2024, que a principios del año empezaremos la gira de presentación oficial del disco y que nos lleve todo lo lejos que podamos y que nos dejen. ¿Se empiezan a cerrar fechas ya? Sí. Estamos el equipo de conciertos desde hace ya un par de meses organizando salas y organizando conciertos en verano y tal. Sí, sí, se viene. Pues hay muchas ganas de veros, las mismas por lo menos que tenéis vosotros también de tocar ahí encima del escenario. Ha sido un placer tenerte aquí esta noche en el programa. Me parece un fantástico disco. Ojalá que os siga trayendo muchas alegrías. Creo que se ha dado un paso adelante muy, muy importante y que esto debe consolidar a la banda. Y bueno, pues espero que sigamos contando muchas noticias buenas del grupo. Muchas gracias, Julián. La verdad que un placer por abrirnos este huequecito y mucha suerte con todo lo que viene por ahora. Aquí tenéis vuestra casa siempre. Un abrazo. Un abrazo enorme. Adiós. Salvavidas, así se llama esta canción. Son Baire y esta noche eran protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy con Catarsis, su nuevo disco. Saber si es Clipper tú o Permín. ¿Qué me costa ser transparente si no es amo un papel? Ni yo ni que es contesta canso, sabré un que toca fons en cara. Pero la realitat és que la immensitat de la soledat m'assusta. Tracte d'enganyar-te, però la realitat és que la immensitat de la soledat m'assusta. Ens inspira. ¡Guau! ¡Cómo me gusta, ¿eh?, este nuevo disco de Baire que se llama Catarsis y que esta noche te presentábamos aquí en el Con Fuerza Heavy! ¡Más cositas! Deep Whale están presentando también nuevas canciones. Hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy uno de sus nuevos temas para darle salida a una banda fantástica. Otro de los estrenos del día es precisamente este que se llama Digital Blood. Lo nuevo de Down Zero, el proyecto en solitario de Christian Super Six, el ex vocalista de Killers, que acaba de lanzar nuevo single, este que ya suena. Este va a ser uno de los temas que incluya en una recopilación de single por mes a lo largo de todo 2024 hasta llegar a completar lo que será el disco nuevo. Digital Blood, Down Zero. I just wanted to be something more than human. Digital Blood, Down Zero con nueva canción. Y estos son Urt. Hace unos días publicaban su nuevo trabajo, lo presentaban justo el día antes de salir aquí en el Con Fuerza Heavy.

somos la Cruel Band. Ahí estaba sonando. Bueno, los Kepler tienen nueva canción. Se llama El Camino. Y te la venimos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Kepler, están de vuelta. Pues ahí tenías la música que nos dejaban Kepler desde ese último trabajo discográfico que han publicado. Nos vamos a acercar al último de los Barracuda. Es un álbum en el que hay canciones como Yo ya lo dejo. Salió, comienza la juerga. Vamos directos a caliente el ambiente, se siente la gente, la noche avanzando. Es el tercero ya que publican, ¿eh? Ahí están los Barracuda presentando el nuevo trabajo que acaban de lanzar y que se llama Nada que Oír. Bueno, así es como lo han llamado ellos. Yo creo que hay mucho que oír dentro de este nuevo disco que recoge 11 nuevos temas de los que vamos a hablar ahora en los próximos minutos, precisamente con Millán, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Yo creo que hay mucho que oír, ¿no? En este disco, aunque lo hayáis llamado así. Sí, yo creo que sí, hay mucho que oír. Lo que pasa es que, bueno, jugamos ahí un poquito con las palabras, pero sí, es un disco muy completo y muy animado para que la gente lo pueda escuchar, y eso yo creo que está muy bien, la verdad. Completísimo, yo creo que es de lo mejorcito que habéis publicado y, bueno, es el tercero ya, esto poco a poco va sumando. Sí, es el tercero ya, hemos tenido la suerte de poder hacerlo, no la suerte de poder hacerlo, sino la suerte de tener dinero para hacerlo. Eso. Eso es lo más importante. Pero bueno, sí, nos juntamos ahí con unos cuantos temas, pero sí es verdad que se lleva elaborando bastante tiempo este disco, porque ya el primer tema yo creo que lo hicimos hace ya por lo menos 2 años. ¿Eh? ¿El primer tema de este disco? El primer tema de este disco, que yo creo que el primero que se compuso es El Atraco. El Atraco se compuso hace 2 años ya. Hace 2 años. Y bueno, nos juntamos ahí con un material bastante interesante y teníamos pelas para hacerlo y dijimos, pues, adelante. Claro, porque estamos hablando, el En la Calle estaba recién, iba a decir recién pasada la pandemia, pero bueno, todavía estaba dando coletazo, ¿no? Porque creo que era del 21. Sí, fue justo, lo estrenamos en enero, yo creo. De hecho, a nosotros nos pilló la grabación de La Calle, nos pilló justo cuando la pandemia. Llegamos a grabar las baterías un 9 o un 7 o algo así de marzo, y el 13 nos cerraron. Y no, o sea, exacto. Fue justo en el acto de la pandemia y tuvimos ahí el parón. Y bueno, ya cuando nos dejaron salir un poco, ya lo retomamos Con más ganas que nunca, por supuesto. ¿Hubo tiempo de disfrutarlo? De disfrutarlo me refiero a cómo se disfruta un disco, de presentarlo en directo, de lo que uno quiere para un disco, de la vida que uno quiere. Sí, sí, hemos tenido la suerte que hemos podido presentar los tres trabajos que tenemos, los hemos podido presentar en mayor y en menor importancia, por así decirlo, está claro. Este último, la presentación, hicimos un sold out y fue brutal. Pero yo me acuerdo el de la calle, fue muy especial, porque lo que dices tú, recién salido de la pandemia y estaba la gente sentada. Sí. O sea, la gente sentada con mascarillas, que luego es verdad que la gente se ponía de pie y se animaba, pero era como que estaba un poco cohibida la gente, que quería como arrancarse a bailar y a empujarse, pero no, pero era como, estaban ahí un poco cohibidos, pero sí, siempre, siempre con recuerdos, siempre... Las presentaciones siempre son momentos especiales en una banda y en una gira. Y es que además un concierto de Barracuda no es para estar sentado. No, es de esos conciertos que te anima a estar ahí dándole codazos a que tengas al lado. Es para disfrutarlo, efectivamente. Bueno, empezasteis a trabajar en este disco. Nada más terminar esa promo que decía yo a nivel de conciertos y demás de En la Calle, o ha sido más cercano ya a este momento en el que se ha publicado? Es que ha sido una cosa que no tiene un proceso exacto, por así decirlo, porque como ha sido un proceso de ir haciendo canciones, nosotros cuando, por ejemplo, esta misma tarde ya he estado sacando yo un verso nuevo para un tema que estamos trabajando, que no es una cosa que hayamos sacado un disco y ya tengamos un parón de estar tocando y sin componer, sino que van saliendo cosas y cuando tienes la inspiración pues tienes que aprovecharla, no vas a desaprovechar. Exacto. Un tema porque hayas sacado justo un disco hace un mes, como es el caso. Entonces es lo que te digo, ese salió en el 21, pues en enero del 21, y la primera composición pues fue en verano del 21 o a finales del 21 ya empezamos a hacer temas y fueron saliendo temas y hasta que nos juntamos con unos cuantos y ya dijimos, coño, pues hay que grabarlo, sobre todo ya empezamos a tocar algún tema en concierto y daba la sensación como que la gente luego quería saber más del tema, pero no podía porque no podía escucharla a ningún lado. Claro, efectivamente. Claro, entonces ya nos juntamos ahí con unos cuantos temas que dijimos, pues, adelante. Es verdad que se han publicado varios avances del disco. En lo musical hay grandes diferencias. ¿Notas cambio con Profundidad o con En la Calle? ¿Qué hay de nuevo en este disco? Sí, yo sí noto diferencias, no gran diferencia, porque al fin y al cabo sigue teniendo nuestra esencia, pero sí que tiene como una evolución. También intentamos que cada disco haya una evolución musical, ya sea, sobre todo, claro, a mejor, pero que haya una evolución distinta. Y esta sí, yo sí le noto que es más, no sé, más musical. Por ejemplo, el de La Calle, la gente que lo quiera escuchar, es mucho más punk rock, es mucho más directo, es mucho más al cuello. Y este disco sí tiene muchas canciones, unas cuantas canciones que van muy a la de cuello, pero luego hay otras que son más tranquilas, más de fiesta. Por ejemplo, la de Yo Soy de Bar, que fue el primer avance, la de Yo Ya Lo Dejo, que es la que estaba sonando. Son temas más festivos y estar un poquito más elaborados en el sentido de solos y arreglos y cositas, pequeños detalles. Pero sí, sí tiene evolución, evidentemente. ¿Y la grabación dónde ha sido? La grabación ha sido los estudios Bulletproof de Alcorcón, a manos de Daniel Patiño. La verdad es que es nuestro segundo trabajo ahí, el de La Calle ya lo grabamos también ahí. Y súper contentos con él, la verdad, porque es un tío que en el primer momento, la primera sesión, ya nos pilló el rollo y súper bien, lo recomiendo a tope. ¿Se llevó muy trabajado ya el disco allí al estudio o allí todavía retocasteis cosas? Allí se retocaron cosas, pero en general fue muy muy trabajado. A nosotros luego no nos gusta mucho, sobre todo yo lo llamo el estrés del estudio, porque cuando no llevas las cosas claras a un estudio hay mil opiniones. Yo tengo la mía, a lo mejor el editor tiene la suya, el productor tiene la suya, y es como más, no sé, más más confuso todo, uh-huh. pero si lo llevas un poco más trabajado, pues las cosas salen más fluidas y eso yo creo que se nota en la grabación y en la cantidad de tomas que haces. En vez de hacer 7 tomas, pues si lo llevas todo bien trabajado, pues hombre, no vas a hacer la primera, eso es imposible, pero sí es verdad que ese estrés pues se reduce mucho. Sí, te puedes ir a la mitad de tomas, efectivamente. Sí, claro. El disco, claro. Además, se extendió bastante lo que fue la grabación en el tiempo porque utilizasteis días de febrero, marzo, abril y mayo. Sí, se extendió bastante por unos motivos o por otros. Yo también el tema laboral, las voces, yo me acuerdo que la grabé, iba y a lo mejor grababa 2 canciones. Y luego, hombre, con las voces tampoco te puede grabar 7 temas en el claro. mismo día, porque se resiente, pero sí es verdad que se alargó un poco. También lo quisimos hacer bien, porque tampoco nos quisimos agobiar a empezar a hacer tomas y tomas y tomas, y ahora vas tú y dentro de 2 días voy yo. Lo quisimos tomar un poco más calma, porque como tampoco teníamos prisa, no teníamos una ansiedad para sacarlo, y lo tomamos un poco con calma y yo creo que se ve reflejado. Sí, el poder trabajar efectivamente, sin esa sí. presión, ¿no? De tener que estar mirando el reloj cada rato. Claro, claro. Sí, es verdad. Claro, porque si estás ahí nada más que pendiente de, venga, y que tengo que terminar porque la semana que viene el guitarrista. Y así no, eso no compensa, no nos gusta. No nos sí. ha gustado nunca y no creo que lo hagamos tampoco en un futuro, el estar súper agobiados con las grabaciones. Hemos escuchado el Yo ya lo dejo con la colaboración de Pulpul de Escape. Está también el Agus de los de Marras. Buena gente ahí para aportar el granito de arena. Sí, sí, ha sido unas colaboraciones, vamos, de alto nivel. La verdad es que lo hemos dicho muchas veces, que muchísimas gracias a ellos por colaborar, porque fueron ellos, nosotros se lo ofrecimos, pero que ellos perfectamente podían haber dicho que no, que estaban en sus cosas y no, pero la verdad es que súper agradecidos y ellos muy, también como muy cercanos, ¿sabes? Y muy, muy bien, muy bien. Es también pues eso, enriquecer un poco el trabajo, darle ese puntito también que hace una canción pues que todavía sea más, pues más llamativa, más entrañable a veces también incluso para los seguidores de la banda y que pues seguro que la hacen suya y estarán deseando de cantarla en los sí. conciertos, porque ahora imagino que lo que hay ganas es de tocar todo esto en vivo, ¿no? Sí, en la presentación había gente antes de salir así media hora, una hora antes, que no lo preguntaba, decía, pero va a salir putas, y digo, bueno, quédate y lo ves. No pudo venir porque el hombre estaba ahí con sus cosas, pero sí, la gente, joder, es un punto sobre todo publicitario, sí. el poder tener la voz de Agustín y la voz de Pulpul, pues hombre, para cualquier grupo es un aliciente súper importante. Sí. Bueno, sin ir más lejos, uno le echa un vistazo a las reproducciones de Yo ya lo dejo y se disparan en ese sentido, pues es un respaldo también promocional muy importante. Sí, sí, ha funcionado muy bien, está en YouTube, la gente que se quiera pasar. Tienen que poner en YouTube Barracuda, pero con diéresis, ¿eh? Eso es súper importante. Sí, que si no, luego porque cuesta trabajo, es verdad. Sí, sí, si no te va a salir mil cosas, pero pones Barracuda con diéresis en la U y te va a salir. Y ahí en YouTube tenemos unos cuantos videoclips y videolyrics, y el de Yo ya lo dejo, la verdad, que es que está muy entretenido, está muy muy chulo. Y sí, se nota, hombre, la voz ahí de Pulpul para las visualizaciones. Y en Spotify, igual, en Spotify lleva un montón, no sé, lleva casi, lleva 60.000 reproducciones o algo así. Eso está muy bien, está muy bien. Es fantástico, efectivamente. Luego tenéis también el respaldo de Nano, de Lengua Armada, sí. empujando ahí del carro, apoyando y bueno, pues haciendo que llegue a más sitios y que a vosotros os cueste un poquito menos de trabajo. Sí, claro, la figura de los promotores está ahí, siempre ahí. Este disco hemos confiado en Nano y la verdad es que no podemos tener ninguna queja con él. Todo ha sido bastante bien y lo que queda por delante. Como estamos a punto de terminar año y de empezar uno nuevo, pues ya es momento de empezar a hacer planes para el próximo. Imagino que los planes de Barracuda para el 2024 van a ser esos que estábamos comentando, ¿no? El tocar en todas las partes posibles y llevar la música de la banda a todos sitios. Sí, el 2024 de Barracuda va a haber va a haber mucha gente que se sorprenda. Va a haber cosas bastante sorprendentes, muchas sorpresas. Y nada, pues que la gente esté ahí atenta a las redes, que vamos a estar dando caña por todos lados. Vamos. Claro que sí. Oye, ¿la forma de trabajar ha sido igual, semejante a los anteriores trabajos o ha cambiado algo a la hora de componer, de crear las canciones? No, la verdad es que nuestra forma de trabajar siempre ha sido igual. Encontramos una forma buena de trabajar y estamos bastante cómodos ahí y no la hemos cambiado. A lo mejor no hay un compositor al 100% en la banda, a lo mejor yo puedo tirar más en este disco que he tirado más de letras y a lo mejor llevo algún ritmo, pero luego eso siempre se trabaja con los chicos. O sea, a lo mejor yo llego un día y les enseño un riff y una letra y digo, una melodía y digo, bueno, vamos a trabajarlo. Y se trabaja mucho, mucho, mucho. Se curra en él. Marcos ha traído un par de letras también para este disco. Yo he hecho con Marcos también letras para el disco. Aitor ha traído ritmos. O sea, es una cosa que no es de uno solo. Y encontramos esa forma de trabajar, ya la hicimos desde el principio, la verdad. Siempre hemos trabajado así. Además, da la casualidad que nosotros tres somos de gustos musicales muy diferentes. Tampoco muy diferentes, pero cada uno tenemos nuestro estilo. Entonces nos complementamos muy bien. Lo que a lo mejor a mí me falta de una forma, me lo complementa Aitor. Lo que me falta a mí de otra forma, me lo complementa a Marcos. Y así, ¿sabes? No nos pisamos, que es lo bueno. Y se ha hecho un equipo fantástico, es verdad. Sí, sí. Muy buen equipo. Pues, Millán, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por compartir también vuestras canciones con el programa Con Fuerza Heavy. Os deseo mucha suerte, que os traiga muchas alegrías. Ya están saliendo versos, ya lo decías antes, para un futuro cuarto disco, pero de momento vamos a seguir disfrutando de este, que para nosotros estas canciones todavía están recién nacidas. Sí, estaría a flor de piel. Muchísimas gracias por invitarme aquí a charlar un rato contigo y bueno, ya sé que cuando salgan esos versos, cuando salgan a la luz, volveremos a hablar. Desde luego que sí. Te voy a poner en el último compromiso. Imagínate que eres, no sé, Moisés o algo de eso y tienes que sacrificar a un hijo. ¿A cuál sacrificarías? ¿A cuál ponemos de los 10 restantes, que no sea... yo ya lo dejo, que la que yo he puesto, ¿cuál eliges? ¿Cuál es para ti, no sé, la que te dice algo más especial, la que significa algo más? Pues mira, a mí personalmente me gustan mucho todas, la verdad. Esto, claro. esto como lo del hijo, ¿a quién quiere más, a papá o mamá? Exacto. Pero bueno, pues elegir una, vamos a elegir Paraíso Natural, que es un tema que va al cuello directo y que no tiene desperdicio. Pues esa es la canción que vamos a escuchar, que por cierto es una también de las que más me gusta a mí de todo el disco. Paraíso Natural. Millán, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias, buenas noches. Escuchamos a Barracuda. Ya las semillas que se plantan muy pronto ya crecen. Pues ahí tenías a Barracuda con Paraíso Natural, uno de los temas de ese último trabajo discográfico que han presentado. Bueno, turno para nuestros siguientes invitados de la noche. En el programa suena una de las canciones, Reflexión, que recoge Tales from New Babel, lo nuevo de Speaker Cabinet. Speaker Cabinets hace muy poquito pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy. También lo hicieron F con su último disco, Los Días de Palabras Muertas. Esto se llama La Fuga de los Besos. Sin destino, ni siquiera dijo adiós. Que la carretera borró sus huellas y en la noche se perdió. Vengo a decirte que hay lugares increíbles que se apagan si no se escucha tu voz. Que existe

Se llama Moon. Es el tema que abre Ubik, el último disco de Sweet Hole, y que ahora además se ha publicado como nuevo sencillo. Bueno, el próximo 2024 va a haber, justamente el 15 de febrero, la publicación del nuevo disco de Celion. Este es el segundo single que presentan de TUV, de su último disco, que va a ver la luz, insisto, el 15 de febrero en formato físico. Segundo single, ahí lo tienes, suena El Cristal. Mariposa, sal del cajón. Libera mi loca falta de control y razón. Explorando los secretos que la noche te descubrió. Suelta tu alma y échate al karma. Vive cada instante. Aunque veas los peligros, no te fíes, presta atención. Siempre alerta en lo oculto, acechante está la adicción que rompe el muro que separa triunfo y perdición. Tras la línea oculta el mal desata mala fe. Vigilante, Diego es el que mira y no puede ver. Suena El Cristal, Celion, nuevo tema, segundo single ya, de anticipo de ese nuevo trabajo. Vuelve Octubre es el single que han elegido para estrenar una nueva etapa los madrileños Skylines. Un tema que dicen habla sobre el desarraigo, el sentimiento de no pertenencia y la búsqueda constante de ese lugar desde un punto de vista nostálgico.

Juvenile, ahí estaba la música que nos dejaban los Scorpions. Y con clasicazo de los buenos terminamos hoy, con los Halloween y con su Forever and One. Ha sido un placer. Recibe los saludos de Julián Martínez. La semana que viene más. Aquí te espero. Will I be getting through now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by.